qué importa el color, si el alma es transparente, si el amor es esencia del creador, invisible y potente, qué diferencia puede haber en la piel de un